ahora estoy tomando así con la piba, dale que dale. Que le dan para atrás, para atrás, para atrás, que le dan para atrás, tra, tra, tra. Para atrás, para atrás, le dan para atrás, para atrás, para atrás, le dan para atrás, tra, tra, tra. Vamos a bajarlo de decibeles, que me estoy equivocando en la letra. Las palmas de todos los niños vienen arriba. ¡Ya está! ¡Listo por hoy!